and be gone. Say yo, and for I got told you don't consider me your brother no more. Got 10 kilograms, how do you figure that I don't wanna be called Polita? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bienvenidos a esta transmisión especial, Ale. Así es, Juanba, como siempre, tengo un eco medio raro, ¿vos lo escuchás del otro lado? Se escucha muy bajito ese eco, para mí vamos re bien. Bien, entonces. Bueno, amigues, como debe de ser la radio comunitaria acá ofreciendo la comunicación popular para todos, hoy lunes 22, plan de lucha. Bueno, se discute el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Ese salario que bueno, lo discuten algunos y que tiene una repercusión sobre millones y millones de personas. Y qué poco tiene que ver esas discusiones con las realidades que suceden en todos los hogares de nuestra querida Argentina, en esta situación más que peligrosa para la salud mental y física de todos los compañeros que salimos a trabajar, a luchar, a enseñar, a edificar, a arreglar un auto, cortar un pasto. Hablamos de la economía, amigues, la economía que está cada vez más flaca en relación a la canasta para salir adelante. Bueno, hoy se discute entonces este salario vital y móvil y los movimientos sociales. Salimos nuevamente a la calle a decir, che, viejo, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que la discusión la lleven a lunes y que más allá de que tendrían que repetir gente? Para los que se están sumando a esta transmisión especial de Radio Las Cabas, que vamos a estar acompañándoles en esta jornada de lucha, en la operación técnica, como siempre, Juan, el pulpo guerrero de la radio, el Alejol acá segundeando un poco en la conducción, si se quiere decir de esa manera, y Movileres tenemos también directamente desde las calles, directamente de la marcha, lo tenemos a Gustavo y la tenemos a... Y por supuesto, como siempre también en las redes sociales, Noé ahí impecable, subiendo todo para que usted señor que no pudo estar en ese plan de lucha porque le corría la coneja, se le estaba yendo lejos y tenía que ir a hacer alguna changa, algún laburito para poder llenar la cacerola, se nos hace ahí por Radio Las Cabas o cualquiera de las redes y van a poder escucharnos. Bien, tenemos ahí como un problemita que se corta un poquito tu audio, igual se escuchó todo, va genial, pero chequeemos por ahí de apagar la cámara, como por ahí eso hace que... Bueno, les contamos a los oyentes que estamos acá haciendo una transmisión a distancia. Ale está por el barrio de Claypole, yo estoy por el barrio de Lonchan. Como decía Ale, Gus y Jess están allá en el obelisco donde se concentraban la unidad piquetera a las 10 de la mañana. Primero hubo una conferencia de prensa y una presentación a una carta a la CGT, que tenemos ahí unos audios para compartir ahora en un ratito. Y después se moviliza a Ministerio de Trabajo en el marco, como contaba Ale, del Consejo del Salario. Un salario que, bueno, los movimientos sociales están pidiendo un piso de 110 mil pesos. Y ya hubo varias señales de que no iba a llegar a ese número. Y bueno, ahí podemos marcar claramente también la complicidad de los sindicatos como la CGT y la CTA, ¿no? Que se sientan a esa mesa y no y pautan, digamos, un salario de miseria, digamos, para los trabajadores. ¿Por qué? Vamos a explicar un cachito esto, digamos. Los movimientos sociales que perciben planes sociales, como el potencial trabajo, por ejemplo, se estableció que la paritaria es la paritaria también del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Entonces, no convocar a los movimientos sociales opositores, porque sí sabemos que, por ejemplo, la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, sí está sentada en la mesa del salario con la CGT, con los funcionarios del gobierno y demás, pero bueno, los movimientos sociales opositores no fueron convocados y bueno, deja mucho que... deja mucha tela para cortar, digamos, esto de que el gobierno hace caso omiso a una demanda popular y masiva que viene sosteniéndose desde hace ya mucho tiempo, saliendo a la calle nuevamente. Así que bueno, en este programa vamos a estar compartiendo, en este especial, los audios que van a ir surgiendo desde allá, desde la capital. Ya tenemos varios ahí como para compartirles. Vamos a ir también escuchando música como para aminorar la mañana y esperemos que la pasen bien. Ale. Bueno, Ale está ahí, parece, pero no. Seguimos corrigiendo estas cosas técnicas. Como decía Ale, si se quieren comunicar con Radio Las Cabas, quieren dejarnos un mensaje, quieren investigar sobre qué se trata Radio Las Cabas, una radio comunitaria, lo pueden hacer entrando en Instagram o en Facebook y buscar Radio Las Cabas, así de sencillo. Ahí también van a encontrar el link donde escuchar esta transmisión y van a poder escuchar también las otras programaciones. Bueno, vamos a ver si solucionamos un poquito esa técnica y los dejamos con un temita y enseguida ya estamos... Ahora, a ver, ahí. Sí, sí. Saben que hacía tiempo que no me hacía tanta mala sangre con esto de la tecnología. Creo que estoy como 5 veces en la transmisión, así que quizás escuchen un audio por atrás, como 5 veces hablando. Pero, ¿saben qué? Y la extrañaba y me encanta también que sucedan estas cosas. Bueno, es como retrotraerse 2 años atrás, ¿no? Pandemia, cuando hacíamos la radio así virtualmente. Qué desafío. Increíble. Vamos con un poquito de música entonces. Ahí sale. We'll be right back. Estás en Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, continuamos acá en esta transmisión especial. Ale, estamos del otro lado. Contanos. No, creo que ya me acomodé ahora en el ciberespacio. Bien. Creo que estoy un poco más acomodado. Ya salí las otras 5 veces que no hacía falta que esté. Ahora entiendo que con una sola camarita que aparezca está bien. Bueno, ténganme paciencia, amigues. Saben que si me invitan yo me pongo así, ¿vieron? Un poco difícil con la tecnología. Lo importante es que estamos transmitiendo acá en vivo por Radio Las Cabas, en este plan de lucha, en este grito unificado de toda la clase trabajadora, diciendo de esta manera, saliendo a las calles, que se trate lo que se tiene que tratar, que se trate en verdad esto del salario, que la inflación se fue por las nubes, es imposible poder continuar con estos salarios hambreadores que se van discutiendo, ¿no? Una canasta básica arriba de los 100.000 pesos, es increíble que bueno, que tengamos que llegar a este nivel y pedirle a aquellos mismos que representan a los trabajadores que se rescaten, ¿no? Muchachos, muchachas, muchaches, rescátense un poco y hablemos de lo que hay que hablar, en verdad, y poneme un número que sea más o menos igual a lo que está pasando con la inflación. Para esto, para que sepan que no estamos Juanba y yo nada más acá, sino que hay todo un equipo de producción, hay movileres en las calles, hay compas en las redes sociales, y la radio comunitaria, como tiene que ser, está en las calles, y por medio de Gustavo nos trae la primera entrevista, el primer audio, y como la radio comunitaria, la voz del pueblo en sí, damos el espacio a todas las tendencias dentro de la lucha de los trabajadores. En este caso, Gustavo estuvo hablando con Jorge, del Polo Obrero, que nos decía lo siguiente. Hola, acá estamos acá con Jorge, del Polo Obrero. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, somos de la Radio Las Cabas, te queríamos preguntar un poco cómo viene la movida de hoy. ¿Por qué hoy se movilizan de nuevo acá al obelisco? Bueno, hoy nos movilizamos siguiendo este plan de lucha que ya viene la unidad piquetera haciendo hace varios meses, varios años, ante la falta de respuesta del gobierno, que hace oído solo los reclamos de la gente, sigue aumentando los precios, la inflación ya no se soporta más, y en ese sentido hoy nos movilizamos al Consejo del Salario porque hoy se reúnen para votar lo que puede llegar a ser la próxima etapa en calidad de salarios, que hoy están muy bajos. ¿A cuánto se apunta que quieren llegar ahora con el salario? No, nosotros de la unidad piquetera y especialmente del Partido Obrero, nosotros reclamamos un salario básico igual a la canasta familiar, que hoy supera los 100 pesos. Los 100 mil pesos. 100 mil, no. 100 pesos ya no nos alcanza para mucho. Bueno, ¿cómo va a seguir ahora? ¿Sabés algo? ¿Cómo terminó la conferencia en la CGT? No sé cómo terminó, sinceramente. Sabemos que la CGT y la CTA no responden a los reclamos de los trabajadores, y en ese sentido, bueno, nada, le seguimos reclamando el paro nacional activo a nivel nacional, que atienda a los reclamos de los trabajadores, porque nosotros reclamamos también la unidad de ocupados y desocupados, que hoy hace sin distinción la falta de trabajo y la desocupación. Vale, muchísimas gracias. Gracias y un saludo a todos los compañeros. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge del Polo Obrero, y que nombraba esto, ¿no? Un paro general de la CGT, una CGT que marchó, se movilizó la semana pasada apoyando a este gobierno, apoyando un gobierno que nos hambrea, un gobierno que no tiene una respuesta clara para los sectores más vulnerados. Y bueno, ahí tenemos a la CGT apoyando a este gobierno, ¿no? Con una movilización que no era muy clara, contra los formadores de precios, decían, contra los especuladores, pero no, ningún nombre claro, digamos. Esto vale en el contexto de que, bueno, Sergio Massa asume como ministro de Economía, de Producción y demás, un personaje, bueno, muy a la derecha, bastante a la derecha de esta coalición gobernante. Ale. Sí, totalmente, de acuerdo con lo que vos decías, y sí, bueno, qué personaje, ¿no? Sergio Massa, en este momento de de la situación económica en la que estamos, un personaje como este es bastante peligroso, como mínimo decirlo. Voy a comentar algo que creo que es necesario, porque me encanta Gus como movilero. Me encanta Gus como movilero, ahí con la Jess, que se va a estar encargando seguramente de las fotos, pero los materiales que nos fue mandando es de una impecabilidad increíble. Y yo sé que le gusta también esto del móvil. Más allá de que con Así es la Vida, estás sentadito ahí operando, como lo estás haciendo vos ahora, Gus. A Gustavo le gusta la calle, le gusta patear, le gusta charlar con los amigos, así que re contento que estemos estrenando a estos dos compas en las calles. Bueno, no tenemos solo ese audio, sino tenemos más por delante. No sé, Juanba, si te parece que lo mandemos ahora, si vayamos un temita, claro. ¿O lo mandamos ahora? Sí, claro, mandémoslos. ¿Cómo? Ahora. Tenemos a Charlie, vocero del FOL, también parte de la coordinadora por el cambio social en la unidad piquetera. Así que otro audio recopilado por Gus, escuchemos a ver qué nos cuenta. Perfecto. Bueno, estamos acá con Charlie, vocero del FOL. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Charlie, estamos de nuevo acá en el Obelisco. ¿Nos querés contar un poco cómo viene el día hoy? Bueno, hoy nos estamos movilizando al Ministerio de Trabajo. Hoy va a estar funcionando la reunión donde se va a discutir el salario mínimo vital y móvil, que es la famosa reunión del Consejo de Salario. Nosotros venimos denunciando que esas reuniones son una farsa, donde realmente no se pone por delante la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. El salario mínimo hoy no llega ni siquiera a los valores que se necesitan para no ser indigente. Recordemos que todos los programas sociales a su vez están atados a esa negociación también. Entonces nosotros desde hace años venimos pidiendo que los movimientos sociales podamos ser parte de la discusión también, porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras dependen de esa negociación. Y estamos planteando que el salario mínimo vital y móvil sea igual a la canasta necesaria para sobrevivir, que hoy está en 110 mil pesos. Cosa que ya adelantaron desde varios lugares que no lo van a tener en cuenta, y que ese salario, el que dependen un montón de familias, las más humildes, las más postergadas de la Argentina, está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, eso es un poco la movilización de hoy, es lo que hoy venimos a marcar, y estamos movilizándonos en conjunto con la unidad piquetera. ¿Qué le fueron a decir a la CGT hoy a la mañana? Hoy le fuimos a plantear justamente esto a la CGT, que ellos son representan a los trabajadores, aunque muchas veces se olvidan que representan a los trabajadores. Le fuimos a plantear que tenemos que pelear todos los sectores de la clase trabajadora por un salario que esté igual a la canasta básica. No vemos que haya demasiada aptitud de la CGT para que eso sea así, pero bueno, nosotros lo hemos ido a plantear y esperemos que algún efecto tenga. ¿Tuvieron alguna reunión con el superministro Massa y qué piensan de él? No tuvimos reunión, nos han ofrecido esta semana reunión con Zabaleta, pero con Massa todavía no. Lo que vemos es que todas las medidas que viene haciendo Massa son medidas de ajuste, son medidas donde supuestamente hoy van a salir otro paquete de medidas de ajuste, de recorte, de reducción del déficit, que esa reducción del déficit no es cobrándole más impuestos a los sectores que más tienen y los que más ganan, sino que esa reducción del déficit es a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos otra nota que nos ofrecían desde la calle, les movileres, la Jess y el Gus, ahí cubriendo esta emisión especial de Radio Las Cabas. Nos parecía súper importante poder estar y acompañar todo este plan de lucha desde el comunicar. Bueno, amigues, la situación está bastante complicada, como ya sabemos, y quizás algún otro hije del pueblo puede vernos en la calle y en algunas situaciones quizás enojarse un poco porque no puede pasar el auto, porque se le complica ir al laburo o volver del trabajo. Créanos que nosotros también somos trabajadores y totalmente precarizados, y lo que intentamos con estos plan de luchas es justamente no solo salvarnos nosotros los que salimos a luchar, sino el pueblo trabajador en sí. Amigues, amigos, que estás trabajando por fuera de un movimiento social porque se te dio para poder estar trabajando quizás en una fábrica, quizás en un restaurante, en la cocina, en un taller o lo que fuese. Nosotros trabajamos todos los días, compañeros, todos los días por un salario muy, muy, muy, muy bajo, el que no nos alcanza. Entonces, más allá de levantarse temprano, llevar los chiques a la escuela, al jardín, organizarnos el día, ir al trabajo, volver, cocinar, lavar ropa y todo, también salimos a las calles. Salimos a las calles no porque nos gusta ir y cortar y cagarnos de frío hablando maripronto en una mañana como hoy, que amaneció bastante fresca, sino porque es necesario exigir nuestros derechos como clase trabajadora. Imagínese usted que si no nos movemos de casa y nos quedamos ahí como diciendo, bueno, que la cosa avance como puede, que estos tipos, estas tipas, esta gente que se sienta a hablar sobre nuestras vidas, sobre cómo va a seguir nuestras vidas en relación a la economía, y créame que no nos va a ir para nada bien. En realidad, a nosotros nos gustaría poder estar trabajando, tener un salario digno, y que con esa plata nos alcance, no para llenarnos de guita, porque ninguno queremos ser millonario, vecina, vecino. Solamente queremos llegar a fin de mes, queremos poder tener para comer, queremos poder tener para comprar unas zapatillas a los chicos para que vayan calentito a la escuela. Ayer, en el Día de la Niñez, poder regalarle, aunque sea un obsequio pequeño, un presente, una chocolatada, una comida, algo que lamentablemente en muchos hogares de nuestro país no fue posible. No fue posible porque la guita no alcanza, porque hay prioridades, porque a veces solo alcanza para cocinar una vez al día y a la noche quizás no, porque si compro zapatillas, yo sé que después, llegando a fin de mes, no voy a tener para llenar la cacerola. Entonces, amigues, amigos, señor, señora, trabajador, clase trabajadora, por eso salimos a la calle, por eso movilizamos, por eso golpeamos el bombo, por eso llevamos las pancartas. Por todo esto, amigues, porque no podemos continuar más con esta inflación, porque la guita no alcanza, porque vemos a muñecos como Sergio Massa, el superministro, un tipo de derecha, un tipo que no tiene nada que ver con nosotros manejando el hilo de la economía de nuestro país. Entonces, amigues, no se enoje si no ven la calle reclamando el derecho, que es nuestro y también es de ustedes, porque somos todos clase trabajadora. Por esta razón, amigues, es que salimos a la calle, por esta razón es que hacemos esta cobertura de Radio Las Cabas, que nos encanta hacerlo, nos trae, a ver, nos trae como cierta alegría poder participar de la lucha desde este lugar, porque creo que es tan importante les compas que salen a marchar, que están todos los días en la calle, que manejan ahí esa intensidad de estar en la calle, pero también es necesario poder llegar al resto de los trabajadores que no están movilizando, pero quizás sintonizando Radio Las Cabas se puede enterar de todo esto. Juanba, Pulpo, Guerrero, mágico, genial. Musicalicemos un poco esta mañana y seguimos con esta cobertura, lunes 22 de enero, lucha en las calles. Amigos, enseguida volvemos.

llegaban hasta casi el 45-50%. Así que estamos hablando de una situación muy crítica y que es necesario que el gobierno tome medidas, ¿no? Y para eso, evidentemente, la única forma de hacernos escuchar como sectores es estar en la calle. Porque, vuelvo a repetir, los movimientos sociales opositores no fueron convocados a la mesa de negociación del Consejo del Salario. A diferencia de la UTEP, por ejemplo, que sí fue convocada. Entonces, bueno, claramente hay un no querer ver, ¿no? Por parte del gobierno que, reiteramos, giró violentamente hacia la derecha y vamos a tener consecuencias de eso en poco tiempo. También fue designado como nota de color Rubinstein como viceministro de Economía. Un personaje bastante desagradable, si se quiere. Un personaje que tiene un tinte más ortodoxo, sobre todo en lo económico, que por ejemplo venía teniendo Guzmán. Bueno, un personaje que va a estar en las negociaciones con el Fondo Monetario, ¿no? Avalando una deuda ilegítima, cuando el Estado y el gobierno elige pagarle al Fondo Monetario y no hacerse cargo de la pobreza que está sufriendo el pueblo argentino. Bueno, muchas cosas, muchos motivos por los que hoy se movilizan la Unión Piquetera, los diferentes movimientos sociales. Tenemos otro audio también de Silvia Sarabia, vocera de Libres del Sur, que también nos recopilan allá desde la cobertura que se está haciendo en el lugar, Gus y Jess. Así que escuchemos a ver qué nos dice este audio. Sí, bueno, estamos acá desde el obelisco, el día del plan de lucha, y estamos acá con Silvia Sarabia, la vocera de Libres del Sur. Le queríamos preguntar, ¿cómo vienen ustedes paliando la crisis que estamos teniendo económica? Bueno, en realidad la única manera es solidariamente, porque estamos haciendo los comedores y merenderos, las ollas, que cada vez viene más gente, en todo el país nos está pasando eso. La verdad es que es muy, muy deficitaria la asistencia por parte de desarrollo social, así que cada vez se hace más difícil remontarla. Los compañeros ponen de su bolsillo, pero bueno, no le alcanza a nadie hoy, no solamente al que está en el barrio, también a los trabajadores y trabajadoras que tienen algún laburito registrado, tampoco les está alcanzando. Por eso hoy nos estamos movilizando, porque en realidad consideramos que el salario mínimo vital y móvil es referencia para un muy amplio sector, para los trabajadores registrados, para jubilados, para 1 millón de jubilados que se les va a pagando un plus si no pasan el salario mínimo. Bueno, hay una situación de vínculo entre lo que le pasa al conjunto de la sociedad con lo que hoy se va a debatir en el Ministerio de Trabajo. Ahí va. ¿Y qué opinión tienen sobre las autorías que están planteando desde el gobierno? Mira, a las organizaciones opositoras nos auditan todo el tiempo, nos vienen visita al Ministerio de Desarrollo, hasta nos cuentan, no sé, nos cuentan los paquetes de polenta que te dan. La verdad que no nos parece algo extraño que nos auditen. Lo que sí nos parece, decimos, a ver, Cristina se sorprende de las auditorías. Bueno, ¿será que a la Cámpora no las auditan? ¿Será que a las organizaciones oficialistas no las auditan? Eso es lo que a nosotros nos da bronca. Que no sea la misma vara para todo el mundo. Que a los opositores se nos cuente hasta la última costilla y a los oficialistas y a los intendentes nadie les cuestione nada. Entonces, a ver, es muy bueno lo que han dicho las universidades, que ellos se ofrecen a auditar la deuda externa, que ellos se ofrecen a auditar la estafa que nos dejó Mauricio Macri. Bueno, sería buenísimo poder poner todas nuestras energías para auditar a esos sectores que realmente se la lleven en pala, que se audite a los exportadores de granos, que solamente dejan una declaración jurada diciendo la cantidad de granos que se llevan, que se auditen a las mineras, ¿sí? Que realmente se llevan como barro toda la riqueza de nuestro país. La verdad que lo que estamos asistiendo hoy realmente es un saqueo, ¿sí? Y eso es lo que nos está auditando y eso es lo que debería auditarse. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, gran trabajo, ¿no?, que están haciendo Gus y Jess allá en el territorio cubriendo toda esta movilización. Y qué importante, ¿no?, lo que decía Sarabia acerca de la auditoría de la deuda ilegítima, ¿no? Porque claro, auditar, digamos, a los movimientos sociales se vienen auditando desde siempre. Parece ser que bueno, hay una sorpresa, es cierto, en que sectores oficialistas y movimientos oficialistas no se estarían auditando, ¿no? Bueno, ahí hay que ver qué pasa. Pero sí es cierto esto, ¿no? Auditar, bueno, las universidades proponen auditar la deuda del FMI y ver qué chanchullo hubo ahí, porque la verdad que entraron un montón de millones de dólares y nada de eso quedó en el país invertido, en nada, en obra pública, en educación, en desarrollo, nada. Así que estamos pagando algo que no nos corresponde. Como pueblo estamos pagando algo que no nos corresponde y también esa es una de los motivos por lo que hoy se moviliza la unidad piquetera. Bueno, vamos a continuación a una canción, vamos un poquito a distender y enseguida ya regresamos con ustedes en esta transmisión especial de Radio Las Cabas FM 90.3. Nos pueden buscar en las redes, en Instagram y Facebook. Le mandamos un saludo a Noé, que está haciendo toda la cobertura en redes. Pueden entrar ahí y fijarse videos, fotos, imágenes de la movilización y de lo que está pasando actualmente. Suena Tranqui Punky y esto es Proclama. We'll be right back. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, continuamos en esta transmisión especial de Radio Las Cabas y ahora estamos en la mesa nuevamente con Ale, pero también nos acompaña Pau. Hola, ¿cómo andan, Pau, Ale? Ale, ¿pudiste ir a buscar a Sebe? Ya está todo bajo control, bien. Severino está tomando la meme, tranquilo, así que todo bien. Hola, Pau. Hola, compas, acá escuchándoles desde que empezó la transmi. Y bueno, vaya que es radio comunitaria, ¿no? Hasta en la puerta del jardín estamos haciendo radio. Bien ahí. Bueno, y qué interesante todo esto que veníamos hablando, ¿no? Y todo esto que estamos escuchando, donde se reúne hoy el Consejo del Salario. Pensaba, ¿qué consejo le podríamos dar a esta gente que se junta hoy, ¿no? A discutir sobre precios y salarios, donde para mí están bastante lejos de llegar a una conclusión acertada, ¿no? ¿Qué consejo? Wow. A ver, Cushi, ¿qué consejo le darías, Cushi? Niño, yo el consejo que le daría es que se vaya a fijar los precios en el barrio, que hable con la doña que tiene como 5 bendis que alimentar y que le pregunte, a ver, doña, usted, ¿con cuánto andaría bien al mes? Es el consejo que yo le daría. Muy bien, yo les daría el consejo de que, por ejemplo, con el salario que ellos pautan, ¿no? Que intenten ir y comprar algo y sostenerse todo el mes con ese salario, por ejemplo. ¿No? Que lo intenten, a ver si llegan a fin de mes y no le dan ganas de cortar alguna ruta. Porque el salario mínimo, la cifra que se acordó es de 47.850 pesos. Ese es el salario mínimo. Y la canasta básica para que una familia tipo, estamos hablando de dos adultos, de dos niñeces, está en 110. Es decir, que menos de la mitad de lo que cuesta vivir es el salario mínimo. Bueno, esto es entonces uno de los porqués, ¿no? De lo que venimos nombrando de la movilización de hoy. Podemos, si quieren, compartir ahí. Nos están contando Jess y Gus que la concentración ya empezó a movilizarse y están llegando aproximadamente en unos 10-15 minutos al Ministerio de Desarrollo. Vamos a intentar tener una comunicación con ellos allá cuando lleguen. Pero si quieren podemos compartir... Recordar el audio que escuchábamos hace un rato de Charlie, vocero del FOL, parte de la unidad piquetera, que nos contaba lo siguiente. Bueno, estamos acá con Charlie, vocero del FOL. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Charlie, estamos de nuevo acá en el Obelisco. ¿Nos querés contar un poco cómo viene el día hoy? Bueno, hoy nos estamos movilizando al Ministerio de Trabajo. Hoy va a estar funcionando la reunión donde se va a discutir el salario mínimo vital y móvil, que es la famosa reunión del Consejo de Salario. Nosotros venimos denunciando que esas reuniones son una farsa, donde realmente no se pone por delante la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. El salario mínimo hoy no llega ni siquiera a los valores que se necesitan para no ser indigente. Recordemos que todos los programas sociales a su vez están atados a esa negociación también. Entonces nosotros desde hace años venimos pidiendo que los movimientos sociales podamos ser parte de la discusión también, porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras dependen de esa negociación. Y estamos planteando que el salario mínimo vital y móvil sea igual a la canasta necesaria para sobrevivir, que hoy está en 110.000 pesos. Cosa que ya adelantaron desde varios lugares que no lo van a tener en cuenta, y que ese salario, el que dependen un montón de familias, las más humildes, las más postergadas de la Argentina, está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, eso es un poco la movilización de hoy, es lo que hoy venimos a marcar, y estamos movilizándonos en conjunto con la unidad piquetera. ¿Qué le fueron a decir a la CGT hoy a la mañana? Hoy le fuimos a plantear justamente esto a la CGT, que ellos son, representan a los trabajadores, aunque a muchas veces se olvidan que representan a los trabajadores. Le fuimos a plantear que tenemos que pelear todos los sectores de la clase trabajadora por un salario que esté igual a la canasta básica. No vemos que haya demasiada aptitud de la CGT para que eso sea así, pero bueno, nosotros le hemos ido a plantear y esperemos que algún efecto tenga. ¿Tuvieron alguna reunión con el superministro Massa y qué piensan de él? No, no tuvimos reunión, nos han ofrecido esta semana reunión con Zabaleta, pero con Massa todavía no. Lo que vemos es que todas las medidas que viene haciendo Massa son medidas de ajuste. Son medidas donde supuestamente hoy van a salir otro paquete de medidas de ajuste, de recorte, de reducción del déficit, que esa reducción del déficit no es cobrándole más impuestos a los sectores que más tienen y los que más ganan, sino que esa reducción del déficit es a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaba el testimonio de Charlie. Estamos en esta transmisión especial de Radio Las Cabas, transmitiendo para todo el mundo. Nos pueden buscar en las redes, en Instagram y Facebook, y ahí van a encontrar el link. Pueden también ver las imágenes que se están subiendo en este momento de lo que está pasando en Cava. Pau, Ale. Bueno, parece que no están. Sí, están. Ahí están. Pensaba en esto, siempre la CGT y la CTA del otro lado de la mecha, ¿no? En un contexto donde estamos pasando a una situación ya extrema de miseria, tenemos que, como organizaciones sociales, ir a pedirles que se posicionen, ¿no? Que representen a los trabajadores, y no lo hacen. Entonces digo, no solo le tenemos que estar atrás al gobierno, sino también a las centrales trabajadoras que tendrían que estar acompañándonos en esta jornada, pensaba. Sí, sí, totalmente. Quizás un poco queda en evidencia con esto, ¿no? Lo que sucede cuando hay una supuesta representación, ¿no? Pasa lo mismo con las dirigencias, la dirigencia política en el Estado, sobre todo, ¿no? Cuando una cierta cantidad de personas del pueblo termina eligiéndoles, pero que lejos está todos estos representantes de lo que en verdad necesita el pueblo. Pasa lo mismo con el Estado. Bueno, estas reuniones que veníamos diciendo desde que arrancamos el programa, porque para algo hicimos este programa y era para que quede bien en claro esto, ¿no? Cuando se sientan a discutir sobre cómo va a continuar nuestra economía, con qué dinero vamos a llegar hasta fin de mes, es cuando más tenemos que estar ahí, porque como decías vos, Pau, ¿no? Como esta sugerencia de decirle, bueno, a ver, muchachos, con esto que ustedes plantean que se puede vivir hasta fin de mes, ¿ustedes realmente llegan? Y no llegan, y gastan muchísimo más porque tienen esa guita, y qué sé yo, a mí me provoca como, por un lado, un poco de bronca, ¿no? Que sucedan estas cosas, que personas que, vamos a hablar con todas las cartas sobre la mesa, que no están pasando necesidades, ni tienen la preocupación de ver cómo cocinamos al día siguiente, o cómo vestimos a las niñeces, o cómo seguimos el día a día, realmente no tienen esas necesidades, y sin embargo, son los que tienen esa posibilidad de poner un número específico mínimo, que no llegamos ni por casualidad a cubrir todas las necesidades básicas, ¿no, compas? Acá estamos hablando de necesidades básicas: vivienda, comer, salud, la educación. Y por eso estamos transmitiendo de la radio, por eso están los compas en la calle, y por eso siempre tenemos que estar detrás, diciéndole a esta gente que bueno, que definitivamente no estamos de acuerdo con lo que están planteando, y que es algo que es imposible llevarlo a la vida a la rutina diaria de cada compa. Totalmente, y creo que se nos presenta un escenario de acá a fin de año así, ¿no? Donde vamos a tener que estar en las calles, Y llevando toda esta información y un poco como decimos en el Destapando, ¿no? Yo no sé qué medios estarán hoy levantando esta gran movilización y con qué criterio, ¿no? ¿Qué estarán diciendo los medios? Te escuchaba, Ale, que al comienzo decías esto de que a nosotros no nos gusta estar en las calles, nosotros queremos un trabajo digno y un salario digno, pero como no lo tenemos, no nos queda opción que acudir al recurso que entendemos que es el genuino, que es este reclamo. Entonces pienso, los medios de hoy, los medios hegemónicos, en el día hoy, lunes, ¿cómo estarán levantando esta jornada, no? Bueno, ¿dónde están poniendo el ojo, digamos? Claro, ahí me estoy fijando, mirá, entré a Clarín, a Página 12 y a La Nación, y ninguna, no hay ninguna nota ni ningún titular sobre la movilización de hoy hacia el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Claro, sí. O sea, no es una noticia. Lo que va a ser una noticia es que complicamos el tránsito en la capital federal. Sí, sí. También, compas, hago un repaso desde principio de año hasta hoy, cuando el Estado blanquea estas suertes de aumentos paulatinos en los distintos puestos de trabajo de los diferentes planos. Me parece que tenemos un vivo ahí. Tenemos una comunicación en vivo. Hola, Gus. Hola, Jess. Hola, hola, Radio Las Cabas, Juan, Ale, Pau, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Qué onda ahí? Cuéntenos. Acá. Estamos acá en Avenida Córdoba, en contramano, yendo con una gran caravana con la Unidad Piquetera, Libre del Sur, bueno, con la Coordinadora por el Cambio Social, yendo al Consejo del Salario, para que se escuchen un poquito, para pedir amablemente que nos suban un poquito el sueldo porque estamos raspando la olla. Me gustó eso, lo de amablemente. Y es amablemente, ¿no, Jessy? Sí, sí, bastante amablemente, con mucha alegría, con mucho canto, con muchas ganas de pelear y de luchar por nuestro salario digno, pero acá, en la calle. ¿Cómo está la situación policial por ahí? Perdón, ¿me repetí, Juan? Que cómo está la cobertura policial, digo, ¿hay efectivos, no hay, los dejan avanzar tranquis? Sí, sí, la cobertura de policía está llenísimo de policías con los chalecos celestes, que son esos que andan medio de civil, camufladitos, pero tienen el chalequito. Y sí, bueno, están preguntando por qué calles van a ir, la típica que hacen siempre, que se hacen los que nos cuidan, pero en realidad nosotros sabemos lo que es el autocuidado y lo que es cuidarnos en las calles, porque nadie más que nosotros sabemos lo que es estar en la calle, así que me parece innecesaria tanto despliegue policial, pero bueno, lo tenemos como siempre. Bien. Bueno, ¿quieren que nos comuniquemos en un ratito cuando lleguen? Dale, dale. Apenas lleguemos al Consejo del Salario, vamos a seguir. Va a haber un acto, vienen en diferentes columnas. Ahí justito vienen los bombos, capaz se me tapa. Pero bueno, seguimos informando para Radio Las Cabas. Abrazo. Abrazo. Bueno, ahí estaban Gus y Jess. Transmitiendo desde Capital en esta movilización, marchando hacia el Ministerio de Trabajo en el marco del Consejo del Salario. Vos, Ale, estabas diciendo algo y se interrumpió, sí, por la comunicación, ¿sí? Sí, sí, justo salimos al vivo, entonces me pareció que era importante poder salir. No, lo que decía era como haciendo un repaso desde el principio de año hasta ahora, cuando el Estado blanquea esta suerte de aumentos que siguen apareciendo, ¿no? De a poco. Y cuando a principio de año hablaban de estos aumentos, muchos de los compas dijeron como, buenísimo, porque significaba que llegando a fin de año más o menos íbamos a tener en el bolsillo unos 40 y pico, de 47.000, 50.000 pesos, que en relación a lo que veníamos cobrando a principio de año parecía un montón de plata. Sin embargo, algo que tuvimos que charlar mucho en las asambleas para que nos demos cuenta en verdad lo que estaba pasando, era de que sí, bueno, estos aumentos fueron ciertos, Pero ¿qué pasaba? Al ir dando el aumento todos los meses, de a poco hasta llegar al tope de estos 47.000, 50.000 pesos, en su momento, cuando recién salía, a más de un e-compa le sacó una sonrisa como diciendo, bueno, este aumento nos va a servir. Sin embargo, lo que teníamos que remarcar y charlarlo bastante en las asambleas era que, compas, ahora nos parece un montón de guita esto que están ofreciendo, pero cuando lleguemos al tope que ofrece el Estado, estos 50.000 pesos no van a significar nada. O sea, vamos a ser tan pobres como ahora o más pobres inclusive. Entonces también tener en cuenta, ¿no?, estas jugadas que suele hacer el Estado y engañar a algunos despistades, como diciendo, che, pero le estamos dando este aumento. Pero claro, un aumento que va todos los meses muy de a poco y la inflación sobrepasa brutalmente ese aumento que se va dando. Digo, ¿no?, porque quizás muchos más afines al gobierno como que se agarran de esto, bueno, pero en los planes sociales hubo un aumento. Ustedes estaban cobrando esta guita y ahora están cobrando un poco más. Pero claro, sí, estuvo ese aumento, pero no tiene nada de significancia en relación a lo que es la inflación. Inflación que ya sabían que iba a suceder al momento de salir a decir, che, van a tener este aumento. Entonces digo, malditos chanchullos que siempre intentan engañar al pueblo y que, bueno, gracias al trabajo colectivo, al organizarse colectivamente y poder sacar a la luz esto que realmente sucede, que es simplemente eso, querer engañarnos con algunas monedas mientras la inflación sigue subiendo. Y también no está de más, creo, hacer un poco de hincapié en esto, ¿no? De que, bueno, los planeros y demás, tenemos que seguir explicando continuamente que el problema acá de la economía no la tenemos la gente que no llegamos a fin de mes, que no tenemos guita y que salimos a la calle para que nos regularicen un poco nuestro fruto de trabajo en relación a la inflación. Acá el problema surge por otro lado, porque si bien alguien se puede llegar a enojar con el compa que corta la ruta, pero sin embargo son muy pocos los que se enojan con los grandes millonarios, con los que tienen toda la fortuna acumulada, los que ni siquiera quieren dar ese pago extraordinario después de tener tanto y tantas y tantas y tantas riquezas. He escuchado también empresarios salir a decir que Argentina no se puede trabajar, porque al final el que sale a cortar las calles tiene un subsidio del Estado, y yo que salgo a trabajar todos los días, me quieren quitar mi plata. Bueno, escúcheme, señor, usted toda esa plata que tiene ahí acumulada en su bolsillo debajo del colchón, lo tiene porque la clase trabajadora se lo dio. Entonces, devolverle un poco a la clase trabajadora lo que usted le quitó, y no estaría mal. Entonces, amigues, ¿por qué no vemos un poco el panorama entero de lo que está sucediendo? No culpemos a la gente que no tiene para comer, no culpemos a la gente que sale a la calle a pedir un trabajo genuino. No está pidiendo planes sociales, ¿eh? No está pidiendo planes sociales. Nosotros queremos trabajar y queremos poder llegar tranquilos a fin de mes con nuestro fruto de trabajo. No quitarle la guita a nadie, sino ni más ni menos que lo que nosotros generemos, y que podemos hacerlo. El Estado puede ofrecer ese trabajo, pero en vez de ofrecerle el trabajo a quienes salimos a trabajar todos los días, ese trabajo se lo suele dar a grandes empresas, amigos del Estado, en donde hay una malversación de fondos increíble. Ahí sí que está la malversación de fondos. Imagínense las fabricaciones de rutas, escuelas, que muchas de esos proyectos no se terminan de hacer, o proyectos gigantes de asfalto que se pasa un presupuesto millonario con materiales de primerísima calidad, pero después pateamos por los barrios y los asfaltos están hechos con cartón, por ejemplo. Un montón de cosas, amigues, que disculpen, quizás empiezo a vomitar verdades así, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para poder decir todo lo que sentimos, y que acá, la verdad de la milanesa, que la culpa de la inflación, la culpa de que el país esté como esté, no lo tenemos los pobres, sino que lo tienen aquellos poderosos, aquellos ricos que manejan los hilos de la economía. Y es interesante esto, Ale, que nombrás de siendo el tinte del gobierno un gobierno peronista, ¿no? Un gobierno peronista que se reivindica en una mejora, ¿no?, de la clase trabajadora. Y bueno, estamos viendo claramente que que no y que está haciendo todo lo opuesto, que cuando puede expropiar Vicentín y tener ahí un saldo para el Estado, para desarrollar en el propio pueblo, no lo hace, con una decisión de pagar una deuda ilegítima. Se empieza justamente a ver las asperezas de este gobierno, de esta coalición gobernante, en donde claramente la derecha está teniendo mayor peso, ¿no? Con la designación de Massa, con la designación de hoy de Rubinstein como viceministro, y para el pueblo... Pau. Migajas. Sí. Para el pueblo, migajas. No, escuchaba lo que decían muy atentamente y pensaba en esto que decía Ale de las obras públicas, ¿no? Cómo se lava dinero desde ahí, cómo vemos en nuestras caras cómo el dinero gira entre el Estado y los grandes empresarios. Y mientras tanto, la crisis la bancamos nosotros. Las ollas, pensaba en la compa que hablaba hace un rato en relación a cómo paliamos la crisis. La crisis la paliamos con solidaridad y con trabajo comunitario, ¿no? Bancamos las ollas nosotros, ollas que quizás el Estado nos tendría que bajar esa mercadería y terminamos poniendo de nuestros bolsillos o de las compas que sostienen la olla, terminan agrandando esa olla para que sea un plato de comida posta, ¿no? Porque seamos pobres no quiere decir que tenemos que comer mal, sino al contrario. Entonces todo es como una gran rueda donde vemos que gira, la vemos girar esa rueda, pero bien lejos de nosotros, ¿no? Donde el dinero va siempre para otro lugar, no para donde tiene que ir. Entonces, bueno, hoy es una fotografía de eso, ¿no? El día de hoy, donde se está discutiendo... justamente esto, los grandes empresarios y el Estado está discutiendo el salario mínimo y quienes realmente sabemos cuánto necesitamos para vivir somos nosotros que estamos en la calle y no formamos parte de esa mesa. Sí, y los gordos de la CGT, ¿no? Sí. Y la CTA que también están sentados ahí. Obvio. Sí, también, aparte nosotros creo que ellos también saben cuál es el dinero que necesitamos para poder sobrevivir, ni siquiera para poder vivir, para poder sobrevivir. Sí. No es novedad y no hay que ser muy, muy atento para darse cuenta de que ese número que están ofreciendo o que están poniendo sobre la mesa es imposible poder vivir con eso. Y me quedo con esto también que decía Pau de la solidaridad, ¿no? En el barrio, así como en pandemia se vio mucho la solidaridad y también se vio mucho lo mezquino de cada individuo, creo que eso es lo más lindo que tenemos como trabajadoras y trabajadores, ¿no? De poder ayudarnos mutuamente, esos brazos solidarios que se van dando. Muy breve, comento una experiencia ayer en el Día de la Niñez. Un grupo de vecines, tengo mi sobrina que vive atrás de Don Orione, quizás alguno que conozca la zona, escuchó hablar del castillo, hay un castillo muy viejo, ahí, bueno, todo terreno con un barrio nuevo que se va formando, y un grupo de vecines se autoconvocaron, se organizaron para poder ofrecer en el Día de la Niñez una caricia a estas niñeces que están atravesadas por tanta violencia, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, pero la que más duele quizás es esta, el que la niñez no tenga ese derecho a poder alimentarse, ese derecho a poder jugar, ese derecho a ser un niñe, nada más y nada menos que eso. Y me pegué una vuelta por la actividad para ver qué estaba haciendo, porque bueno, también mi hermana estaba disfrazada de payasa ahí, haciendo reír un poco a las niñeces, y me encontré con esto, ¿no? Con gente muy humilde que no tenía un mango para poder ofrecerle algo en el Día de la Niñez a todas sus crianzas, y se juntaron, le hicieron la chocolatada, algunas golosinas, un poco de risa con los payasos, malabares, artistas callejeros. Entonces me quedo con esto, ¿no? Dentro de la crisis económica terrible que estamos pasando, dentro de este dolor que nos parte el corazón a ver niñeces que no comen. Hace muy pocos días atrás nos enteramos del caso de una nena de 11 años que falleció de desnutrición, que la escuela, los docentes, que también hacen lo posible los docentes, y así como les compas en las ollas populares llevan de su casa una cebolla, una papa para poder hacer la olla, también los docentes están en esa, muchas veces sacan de su propio bolsillo para poder ayudar a los estudiantes que van. Pasan este informe, pasan el informe al Estado y decirle, che, a esta familia hay que ayudarla, hay que darle una mano. La respuesta por parte del Estado no estuvo, nunca llegó, y ese nunca llegar costó la vida de una nena de 11 años. Y ahora nos enteramos, salieron en los medios todos desgarrándose las vestiduras porque una nena de 11 años se murió de hambre. Pero esta realidad pasa todos los días, compas, ¿eh? Parte de este plan de lucha que hoy llevamos adelante los movimientos sociales es por eso, es por las niñeces, que no tienen para comer. No hay para comer, gente, algo tan terrible como llegar a la casa, no sé, miren, le cuento esto y yo como papá de un nene de 5 años, se me parte el corazón, o sea, yo no sé cómo haría si realmente no tengo ese plato de comida para poder servirle a mi hijo en el momento que me dice, papá, tengo hambre. Y esta realidad la tienen un montón de familias hoy en día en la Argentina. Bueno, amigues, creo que tenemos de vuelta una comunicación desde las calles con Jess, ¿no? Así parece. Hola, Jess. Hola, compa, ¿cómo va? Bueno, no hay mucho más por reportar. Estamos acá todavía un poco parados y parados en el medio de la calle. Como dijimos antes, ya llegamos a Avenida Córdoba y el Metrobús del Sur, pero bueno, nada, hay un despliegue policial muy grande que creo que eso es lo que nos está impidiendo pasar. Están acá muy amuchaditos entre todos ellos, la policía tomando lista, hablando, charloteando entre ellos, picoteando, hasta parecen humanes. Pero bueno, nada, un despliegue policial muy grande. Que eso, nos está impidiendo pasar de acá por la calle, que no sé cuál es esta paralela a la del Metrobús. Se está viendo que viene la otra columna, porque fueron dos columnas las que avanzaron el día de hoy desde el obelisco. Una se metió por Tucumán y nosotros agarramos por Córdoba. Ahí vi la calle, se llama 25 de Mayo, está la otra columna ahí en 25 de Mayo. Así que nada, seguimos esperando acá, no hay mucho más para decir. Buenísimo, Jess. Bueno, vamos, si les parece, a una tandita musical y ahí volvemos a tener alguna comunicación más y nos cuentan a ver qué está pasando. ¿Alguna? ¿Y qué tal Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, continuamos en esta transmisión especial de Radio Las Cabas, haciendo la cobertura de este plan de lucha de la unidad piquetera. Estamos nuevamente acá con Pau, con Jess, con Ale, y también tenemos en comunicación a Gus, que está allá en Ministerio de Trabajo con Jess y con la columna que se estaba movilizando. Gus, Pau, Ale, anda por ahí, ahí estamos. Acá estamos, acá estamos. Bueno, ya estamos casi llegando al final de esta transmisión especial, donde, bueno, teníamos esta gran necesidad no solo de estar en las calles, sino de transmitir, ¿no? Juanba decía hace un ratito que hizo un paseíto por los portales hegemónicos y ninguno estaba levantando esta jornada de hoy, así que nada, nos parecía importante, ya que otros medios no están visibilizando esto, que nosotros como espacio, como radio comunitaria, llevemos, ¿no?, a las casas, a aquellos lugares donde no se pudieron movilizar o que quizás no se movilizan porque ni saben, ¿no?, de estas jornadas, poder llevar un poco de lo que está sucediendo en las calles, que no es solamente un simple corte para molestar a los transeúntes. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Quería rescatar también en esta cobertura el trabajo en equipo, ¿no?, de la radio, desde las redes sociales, Noé, ahí subiendo todo el material que van largando los movileros Gus y Jess, en los estudios acá, en la operación técnica Juanba, Pau y Ale segundeando acá en esta transmisión en vivo. Así que muy contento de poder haber participado ustedes de esta transmisión. Y sí, ya encarando al final de esta cobertura, ¿no, compas? Sí, recordar que bueno, que esta, o sea, esto no termina acá, o sea, nosotros terminamos la transmisión, pero les compas siguen ahí en la puerta del Ministerio de Trabajo, donde nos comentaban les compas que se va a leer un documento, así que seguramente en el transcurso de la semana, en el transcurso de los programas de la radio, vamos a estar llevando un poquito más de información de cómo terminó esta jornada de lucha, y no solo cómo terminó, sino cómo va a continuar, porque imagino que después de esto seguimos con un largo camino de lucha, así que estaremos ahí en el resto de la semana informando al respecto. Y obviamente destacar esto que decías, Ale, recién, y Juanba, lo tiraste en un momento al comienzo. Tuve un, como que refresqué los comienzos de, por lo menos mis comienzos con Radio Las Cabas, que fueron así, mediante Gypsy y sin verle las caras a mi compa. Pero nos sentimos y nos escuchamos, y se puede a la distancia, igual también se puede, que es importante esto de hacer esta cobertura, ¿no?, de levantar estas noticias, como decías, Pau, que no se levantan. Les refrescamos a los oyentes la programación de Radio Las Cabas, para quien no conozca. Martes y jueves de 11 a 1 sale Así es la Vida, así que pueden sintonizar Así es la Vida los martes de 11 a 1 y los jueves de 11 a 1. La Masacre del Cuerpo sale también los viernes cada 15 días. Esta semana, este viernes tenemos Masacre del Cuerpo, así que nos vemos y nos escuchamos el viernes 18:30 y también los miércoles. Tenemos el informativo de Radio Las Cabas, Destapando la Olla, que suele salir a las 20 horas de los miércoles, así que ahí está la programación. Y me olvidaba de Aullido en Manada, que sale una vez este por sábado. Mes. Ah, sale este sábado. Sale este sábado Aullido en Manada, así que, bueno, y seguramente el miércoles en el Destapando vamos a estar refrescando un poco lo que sucedió hoy. No sé, me parece que está Gus, no sé, Gus, si sí, estás para... ¿Querés comentar algo? Hola, compas, ¿cómo están? Bueno, no, seguimos acá en el Consejo del Salario, hace bastante frío para las personas que quieran salir, por lo menos en esta zona, estamos cerca de la agüita. Nada, hoy es un día importante porque hoy se decide el Consejo del Salario, y depende de eso muchos de los salarios. Si el salario mínimo vital y móvil no hace un incremento importante, viene atado a las jubilaciones, viene atado a los programas sociales. Así que es muy importante esta convocatoria bien grande para poder mejorar eso. La inflación a lo que va a fin de año casi va a subir a un 100%. Entonces, el salario aumentó un 45% en lo último que viene de agosto. Entonces, es importante que los reclamos sean escuchados. Por eso estamos acá informando desde Radio Las Cabas. Gus, y un estado de situación de este momento, ¿qué está sucediendo allá? Ahora hay un acto de una de las columnas, está el otro Frente de Organizaciones en Lucha, está el MTR, está un grupo haciendo un acto, están concentrados acá frente al Consejo del Salario, y hay una columna bien grande donde viene la Coordinadora por el Cambio Social, por la Avenida Córdoba, que todavía están ahí esperando, y apenas termine el acto del MTD y del Frente de Organizaciones en Lucha, el otro sector, vendría todo lo que es la Coordinadora por el Cambio Social, el Polo Obrero. El Polo Obrero tenía una gran cantidad de personas y van a estar acercándose en este momento. Y bien, así que va a ser una jornada larga. Y se sabe eso, te iba a preguntar, ¿se sabe más o menos cuándo terminaría la jornada? Se supone que apenas termine el acto de acá, va a empezar el otro acto, y bueno, se supone que va a seguir con eso. Recordemos que arrancó temprano hoy en la CGT, hubo una convocatoria, se hizo una charla, y de ahí se concentró desde el obelisco hasta acá lo que es el Consejo del Salario, porque hoy se va a terminar de debatir, en lo que es el día se va a terminar de debatir el sueldo de muchas personas. Entonces, es importante mostrar ahí cómo, bueno, estamos acá y queremos ser parte de lo que nos compete, porque es nuestro salario. Buenísimo. Impecable, Gus. Muchísimas gracias. Alta cobertura. Un saludo a Jess también por ahí. Saludo, compas. Ahí está Jess también. Les saludamos. Abrazo. Abrazo. Bueno, seguimos informando. Nos vemos, compas. Chau. Chau, compas. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, ahí pasaba Gus desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el marco de este Consejo del Salario, en esta transmisión especial que está llegando a su fin. No sé si Pau, Ale, les quedó algo más para decir. No, yo más que agradecer a todo el equipo de Radio Las Cabas que estuvo hoy haciendo esta cobertura, al CEBE que se reportó y me dejó poder estar para el final de este programa especial acá en este lunes 22, que bueno, va saliendo un poco el sol y va subiendo un poquito más las temperaturas para los compas que están allá en la calle. Como decía Gus, hacía bastante frío. Bueno, el poncho de los pobres está saliendo, así que esperemos que abrigue un poco más. Y con esto nada, me despido y gracias a todos los que nos escucharon y a todo el equipo de Radio Las Cabas por esta experiencia hermosa que es la radio comunitaria. Así es, bueno, compas, estaremos informando cómo sigue esto y bueno, y nos estaremos escuchando con la programación de Radio Las Cabas, como ahí pasó Juanba. Sí, y también estén atentos que vamos a retransmitir este especial, así que seguramente más por la nochecita va a salir nuevamente, ya lo vamos a estar comunicando ahí por las redes, pero para que tengan también de vuelta este material para informarse. Bueno, hasta acá llegamos entonces, nos vemos y nos escuchamos próximamente. Abrazo, compas. Abrazo. Chau. quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito de mí y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el cómplices y no saben de este amor, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelve loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras.